La Carraca de Miranda. La Carraca de Miranda tenía una ventana para mirar su cielo compañero, su compañera mar. En la Carraca de Miranda por lo menos lo dejaban navegar. En esos barcos que iban y venían, iba y venía su ideal. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. La Carraca de Miranda tenía una ventana y su corazón. Recogía la sonrisa lunera, la sonrisa del sol. En la Carraca de Miranda por lo menos lo dejaban dibujar. Con tres colores del arco iris dibujó la libertad. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. ¡Ay! El patriota precursor, esa orden la da el generalísimo. El patriota precursor, esa orden la da el almirantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el comandantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el guerrillerísimo. El patriota precursor. Dicen que Sebastián Francisco de Miranda, el universalísimo, era un hombre enamoradísimo. Que nuestra bandera la hizo inspirado en una bella mujer. Que tenía el cabello amarillo, amarillito. Que tenía los ojos azules, azulitos. Que tenía los labios rojos, amorosamente rojitos. El patriota precursor, lai lai lara, lai lai lara. El patriota precursor, lararai lalarai lararai lararai. El patriota precursor, bo, bo, bo, bo, bo. El patriota precursor, suena trompeta. Suena trombón, el patriota precursor.